Presentando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y te saludo con mucho gusto en una emisión más de tu programa Mente y Ser. Estoy muy contenta en esta tarde tan calurosa que por ahí nos está medio asustando, porque la lluviecita nos está por ahí como poniendo un poquito la advertencia de que quizás se va la luz, pero esperemos que no suceda. Ustedes despreocúpense y pues recibimos muy agradecidos también esta lluvia que mucha falta nos hace, porque en serio ha hecho mucho calor estos días. Ha sido como complicado, ¿no? Yo de pronto no aguanto mucho ni siquiera el cabello suelto. Yo si pudiera andaría en traje de baño, ¿no? Que los que viven en la playa y que nos escuchan desde estos lugares maravillosos y paradisíacos, qué suerte tienen, porque allá también pues tienen la oportunidad de andar con ropa un poquito más ligerita. Nosotros acá de pronto no tenemos como tanta diferencia en los guardarropas, ¿no? Quizá nada más nos echamos como el suétercito o la chamarra encima en el invierno, pero sí se padece cuando estamos entrando en estas estaciones tan calurosas, que bueno, ya veremos qué nos augura también el verano. Y bueno, pues te doy la bienvenida también a nombre de mi compañera Animal Ruth, que ya está aquí como todas las emisiones. Ella no falta a uno solo de los programas de Mente y Ser, siempre está aquí, o bueno, creo que a ninguno de los programas de Radio Ciudad Plástica. Yo no sé si me siento la consentida, o igual es así con todos cuando no me doy cuenta, pero me gusta creer que le gusta estar conmigo, así que a nombre de ella también les doy la bienvenida, que está representando de todos nuestros compañeros animales y todas las otras especies que de este planeta maravilloso. Y por supuesto, gracias a Lalo Marmolejo en los controles y el espacio Radio Ciudad Plástica. Y le mandamos un saludo a nuestra productora Gladys Santiago, que pues por ahí anda muy ocupada, pero que ya nos anda dando como indicaciones a distancia. Así que le mandamos un beso y un abrazo. Y por supuesto también los besamos y los abrazamos a todos ustedes que nos escuchan y que están muy atentos a las emisiones de este programa, que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre los sueños. Los sueños que tenemos, obviamente, pues desde la parte psicológica, ya sabes que esta cuestión mental, racional, qué pasa, qué son. Y también vamos a ver espiritualmente qué significan los sueños. ¿Qué son los sueños lúcidos? ¿Qué son los sueños premonitorios? ¿Cómo fomentar que haya como sueños que nos puedan ayudar a resolver situaciones? No te preocupes, vamos a estar platicando de toda esta situación de qué sucede cuando vamos a dormir en un estado REM, que también voy a explicar qué es lo que es. Pero pues antes te recuerdo las redes sociales. Entras en Twitter como @ciudadplasticar o bien como @menteiser, y en Facebook nos encuentras como menteiser o bien como Radio Ciudad Plástica. Así que escríbenos, compártenos, dinos tus inquietudes, todo eso que tienes ahí pendiente. Tú eres y nosotros lo resolvemos aquí. Así que, sí, para no perder más tiempo, pues vamos con esta sección que tanto me gusta. La verdad es que es una de mis consentidas, que es el oráculo. Y esta noche nos acompaña un oráculo de la doctora Diana Cooper. Para los que no saben y quizás la primera vez que nos escuchan, les cuento que los oráculos son un conjunto de cartas, 44 generalmente, que tienen información específica que fue trabajada por la persona o el autor del oráculo, y que tienen contenida la sabiduría como sabiduría universal, cosas que pueden ayudarnos, ¿no? Se barajea, saca una, yo la saco en representación de todos ustedes y leemos como el mensaje que tenga. El oráculo de esta noche es de unicornios, así que ya tenía un ratito que no nos acompañaba por acá. A veces hay oráculos de ángeles, a veces hay de animales de poder, a veces hay de delfines y sirenas. Hay muchos tipos diferentes de oráculos. Sin embargo, lo que importa no es tanto como los dibujos o las figuritas que tengan, sino más el contenido que nos da como toda esa sabiduría de la humanidad contenida en símbolos específicos. Así que la carta de hoy que sale se llama Propósitos del Alma. Ya les estaremos subiendo la fotografía para que ustedes la vean desde su computadora o su móvil. Y les leo qué significa esta carta. Dice: los unicornios pueden ayudarte a encontrar tu propósito del alma. Esta carta te recuerda que solo esto te dará una sensación de satisfacción. Pídeles que te muestren el camino y es el dictado de tu conciencia. La afirmación es: actúo desde mi corazón hoy. Qué importante es que a veces recordemos este tipo de cuestiones, porque hay muchas ocasiones donde nos olvidamos de contactar nuevamente con esta parte del alma y de ver, a ver, qué es lo que quiero realmente, qué es lo que me da satisfacción, cuál es mi camino, cómo voy en mi conciencia en ese sentido. Así que, pues, ¿qué creces si a lo mejor te das también a la tarea de días de darte la oportunidad de revisar cuáles son los propósitos de tu alma? Esto va más allá de la parte racional, social, económica, ¿no? Lo que te he compartido en otros programas: si el dinero no importara, si la visión de los de afuera no importara, ¿qué haría? ¿Cuál sería la respuesta a ese dictado de mi alma, de mi corazón, ¿no? Y tomarlo en cuenta, porque generalmente cuando quitamos estas variantes que a veces nos estresan, nos preocupan, pues sale lo que verdaderamente deseamos. Así que date la oportunidad de identificar esos propósitos del alma. Ya después verás cómo identificas las herramientas que tienes para cumplir. Pero por el momento, por lo menos, escucha ese dictado del corazón. Así que, pues, ahí estuvo la carta de oráculo del día de hoy, breve pero concisa, así que pues le agradecemos mucho porque nos acompañó esta noche. Y pues, ¿qué te parece si vamos con el tema que vamos a platicar hoy? Los sueños. Algo muy importante es que soñamos, porque quizás si tú nos estás escuchando y dices: ay, yo no me acuerdo de lo que yo ni sueño, pues nada más déjame decirte que no es cierto. Sí sueñas, ¿no? Y que no te acuerdes también tiene un motivo, que ahorita te voy a platicar de qué se trata. Pero todos tenemos sueños, todos. Es una función natural, es como ir al baño, como sudar, como tener sed, es igualito. Los sueños son parte de un funcionamiento que nos mantiene saludables también. Y por supuesto vamos a explorar qué son desde diferentes sentidos. ¿Qué te parece si el primer concepto lo abordamos desde la psicología? Pues mira, te cuento que para Sigmund Freud, que fue uno de los primeros teóricos en hablar desde un aspecto más científico de los sueños, no el único, tampoco el primero, pero sí de los más renombrados, para él los sueños tenían que ver con deseos inconscientes. ¿Qué pasa con esta parte? Bueno, él dice que cuando dormimos, nuestro inconsciente tiene mucha más libertad porque no está siendo reprimido por la conciencia. Esta conciencia a la que él le llamaba yo, que era el mediador entre la parte mental y la parte instintiva, y decía, como ya no está la parte mental diciendo: ay, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pensar aquello? Ay, ¿cómo vas a imaginarte tal cosa? O esto es correcto. No, ya en los sueños no está, está dormidita esa parte o está ocupada en otro lado. Y entonces el inconsciente pues mostraba todos los verdaderos deseos que tenía la persona. Ahora, no es que salieran tal cual los deseos presentados, porque hay gente que dice: es que yo soñé que, no sé, que está muy enojado y le gritaba y entonces le aventaba algo a una persona, pero yo no quiero hacerle eso en la vida real, ¿no? No es que tenga ese deseo. Desde la psicología, nosotros no tenemos un diccionario de sueños que nos diga: ah, soñar con esto significa tal, o que sea literal, porque los seres humanos, desde la parte racional por lo menos, somos muy simbólicos. Entonces, en una terapia lo que se hace es explorar un sueño desde el significado que tiene cada cosa para la persona. A ver, ¿qué representa el jarrón que le iba a aventar? ¿Y qué representa que yo le aviente algo a esa persona? ¿O qué representa esa persona para mí? ¿O qué significa que yo esté en enojado o enojada, entonces se va explorando y se genera un significado particular para cada quien. Porque este ejemplo yo lo pongo mucho a las personas que me preguntan sobre los sueños. Si yo soy campesino y cosecha, y entonces que mi familia coma de que llueva y tenga yo una tierra fértil, por supuesto que voy a pedir, y para mí con agua va a ser maravilloso, puede ser un buen augurio. Sin embargo, si yo vivo en una zona donde a lo mejor hay una presa y si llueve hay riesgo de que se desborde y yo lo pierda todo, pues entonces soñar con que llueve, pues quizá no va a ser como el sueño más dulce, quizás una pesadilla. Por eso es que los significados son diferentes para cada persona. Hay que tomar en cuenta esto porque pues muchas veces pues podemos caer un poquito como en esta histeria de ¡ay, soñé con tal cosa, soñé con aquella y tal! Y aquí el diccionario de los sueños dice que eso es malo, que alguien se va a morir o no lo sé, miles de situaciones. Y por lo menos de la parte psicológica no podemos dar de que los sueños sean literales, no la mayoría de las veces, y que hay significados muy particulares. Así que despreocúpense por ese lado. Pero sí es importante también tomar en cuenta esta postura porque la parte esencial es los deseos inconscientes, ¿no? A veces esto que nos salía hace ratito en el oráculo, ¿cuál es el dictado o la parte de el propósito del alma, ¿no? Este propósito del alma pues tiene que ver también con esta cuestión que puede ser también inconsciente, cómo se muestra, qué me dice y cómo me habla en los sueños, ¿no? Hay muchos psicólogos desde hace quizá un siglo que hablan de la importancia de ser conscientes de los sueños, ¿no? Por ahí al ratito les voy a hablar como de un ejercicio sugerido, pero por ejemplo Jung, que era un psicoanalista muy, muy reconocido, él decía que pues que era importante saber y tener como en cuenta qué estaba pasando con lo que soñábamos, pero proponía ejercicios como hacernos preguntas antes de dormir y tenerlas en la mente y permitir que fueran como fluyendo para soñar con esas preguntas y que sin que estuviera estorbando la parte racional o la parte consciente, nuestro inconsciente nos diera a veces hasta una respuesta o una solución muy favorable. Entonces así te puedo platicar miles de ejercicios. Pero hay uno que un poquito más adelante, el que te comentaba, les voy a poner, porque primero quiero que identifiquen como por lo menos los tipos de sueños que vamos a platicar hoy y después, bueno, a partir de eso hagan este ejercicio. Pero, bueno, desde la parte psicológica, esos son los sueños. Esta parte inconsciente, los deseos que están ahí, que a lo mejor en la vida cotidiana parecen no salir, o que, bueno, los ocultamos un poquito, porque creo que al final siempre sabemos qué es lo que deseamos, ¿no? Aunque no lo aceptemos inclusive con nosotros mismos. Bueno, eso es lo que nos decía Freud sobre los sueños. ¿Y espiritualmente qué hay de ellos? Bueno, aquí quizá el tema se alarga un poquito más porque hay como muchas denominaciones. Pero tanto los espirituales como desde la postura psicológica, los sueños se alcanzan cuando llegamos a una etapa del sueño que se denomina REM o REM, que significa en inglés movimiento ocular rápido o rapid eye movement. Esto sucede cuando ya tenemos como un ratito dormidos, es decir, no es de que yo cierre los ojos e inmediatamente empiece a soñar. A mí me ha pasado, yo no sé a ustedes, pero no se han echado tantos sueñitos de 5 minutitos y te levantes y dices, ay, estaba soñando, ¿no? Y de verdad, ¿no? Sin embargo, bueno, la parte científica nos dice que no, que tienen que pasar alrededor de 45 minutos en algunos casos, 90 en otros, para que caigamos en este sueño profundo donde si tú has visto a una persona dormir, espero que desde la parte más romántica, pues si no da un poquito de miedo, ¿no? Pero que estés muy romántico ahí o viendo a tu bebé o a tus hijos dormir. Si tú observas sus párpados, vas a notar que los globos oculares están moviendo. Eso significa que yo llego a la etapa más profunda del sueño, del dormir, y entonces está soñando, ¿no? Solamente en los ciclos REM se dan los sueños. Ahora, es importante cuidar estos ciclos de sueño porque pues entonces si se alteran ya no tenemos el sueño reparador. Pero bueno, eso es un asunto ya como distinto del dormir. Cuando llegamos a esta etapa es cuando se da lo que Freud nos describía de pues que se muestran los deseos inconscientes. pero también en la parte espiritual. ¿Qué pasa con los sueños? Bueno, energéticamente estamos hablando de viajar a otra dimensión, llegar como a otro como otro trato a nivel energético. Y por eso es que de pronto los sueños pueden parecer como tan raros, ¿no? Porque si llego como a otra dimensión, pues entonces lo que está sucediendo es que voy a empezar a observar que quizá de pronto los gatos vuelan, ¿no? O que estoy cerca de una persona que vive el otro lado del mundo, o que puedo soñar con alguien que ya falleció, en fin, ¿no? Como este tipo de cuestiones desde la parte espiritual, por lo menos. ¿Pero qué te parece si nos vamos a un corte musical y cuando regresemos nos vamos con el cuento sanador? Pero además seguimos platicando sobre los sueños, pero una categoría muy especial, los sueños lúcidos. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué son? No te vayas, seguimos con más Mente y Ser. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.